una mujer amargada de la vida, que por primera vez yo había conocido. Besé sus labios, me enamoré enseguida, y entre sus brazos yo me quedé dormido, y entre sus brazos yo me quedé dormido. Yo trabajaba de humilde jornalero, y aunque era poco lo que yo me ganaba, vivía contento y todo mi dinero entre sus manos con gusto le entregaba, entre sus manos con gusto le entregaba. Conseguí los trajes que ella quiso, me la llevé del fango en que se hallaba. Por ahí comentan que me dio un bebedizo, porque de mí dizque estaba enamorada, porque de mí dizque estaba enamorada. Su amor fue falso, ella no me quería, por eso amigos al fango ayer volvió. En cada beso y abrazo me fingía un amor puro que nunca lo sintió, un amor puro que nunca lo sintió. Esta es la historia de un pobre jornalero, de un hombre bueno que quiso a una mujer. Como no tengo a quien darle mi dinero, por eso amigos es que me ven beber, por eso amigos es que me ven beber.